7 leguas el caballo de Villa más estimaba. Cuando ya silbar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo de Villa más estimaba. En la estación de Irapuato cantaba la brigada Bracamontes, en la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Torreón. Adiós Torres de cantera, ya vino Francisco Villa a quitarles lo pantera, ya.